Prometiste hacerlo en serio, pero hay algo que falló. Es que estás desinformada, no sabes nada, nada de amor. No está malo, eso está bueno, pero no es nuevo ni original. Corazón, tienes mucho que aprender. De esta forma sí que no puede ser. Tanto tiempo y no aprendiste, repetiste, qué situación. Si tú quieres yo te ayudo, pues sigo siendo quien te enseño. Eso está bien. Oye mamá, eso está bueno, pero ¿y ahora cómo te mantienes? Porque yo sé que no podrás vivir sin el cariño que te brindé. Porque todo lo que sabes, cosa linda, eso yo te lo enseñé. Eso está bien. Y mira cómo dice. Eso está bueno, pero ¿y ahora cómo te mantienes? Te hace falta un escenario para entrenar tu novela. Porque después de tanto ensayo y tu actuación, la gente te está mirando, tu papel da mucha pena. Eso está bien. Y mira cómo dice. Eso está bueno, pero ¿y ahora cómo te mantienes? Ahora búscate a otro que te quiera como yo, porque la gente sabe y lo comenta, que yo no te quiero, mami. Ya no estás más a mi lado, corazón. Eso está bien. Eso está bueno. Mira cómo dice. Pero, ¿y ahora cómo te mantienes? Yo que pensaba que este amor no me fallaba, por el tiempo que le dediqué, fue tu amor una mentira, todo fue un engaño. Eso está bien. Eso está bueno. Y mira cómo dice mamá. Pero, ¿y ahora cómo te mantienes? Pero, ¿y ahora cómo?